sándwich. Momento aquí en Sándwich de viajar un poco, de atravesar océanos, de conectar con otros lados del mundo. Sí, ¿para dónde nos vamos? ¿Qué climas hace? ¿Sí? Sí. Está bien, bueno, vamos a viajar, viajamos todos los miércoles, viajamos todos los días, viajamos. Sí, todos los días viajamos a distintos lados. Pero los miércoles más precisamente. Pero esta vez más físicamente y teletransportarnos de alguna manera, porque del otro lado de un cable que va a otro cable, que va a otro cable, que pasa por abajo del océano y que vuelve a subir y que vuelve a engancharse a otra computadora que está del otro lado del mundo, lo tenemos al señor Cristian Estrella. Hola. Hola, Mary, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Vicente. Hola, Cristian, ¿cómo estás? ¿Cómo anda? Muy bien, ¿qué? Acá. ¿Cuánto abrigo o desabrigo tiene puesto? ¿Cómo? ¿Cuánto abrigo tiene puesto? No, estoy muy poco. En remera, en realidad, remera jean y medias, pero está las estufas están quemando madera a tope hoy, ¿eh? Hace frío afuera. Bien. ¿Anda por Praga? No. Praga fue un destino que quedó atrás hace más de 10 días, cuando fuimos a presentar el disco. Sí. Y bueno, ahora estamos en Eslovaquia, de vuelta en la montaña, en plena montaña, en un verano que ya es más bien otoño, con tormenta eléctrica incluida, y chocolate caliente, chocitos con manteca. Bien, muy bien. Praga. Qué rico. Clima ideal para hacer todo eso. Clima ideal para la música, para escuchar un poco de bandas nuevas. En este caso, el Amor Discos de hoy, de esta sección de Sándwich, porque ya participaron. Sección de Sándwich de Amor Discos del 24 de junio del año 2014. ¡Wow! ¡Qué memoria! Tiene todo documentado, me encanta. Todo documentado, todo. Estamos luchando contra la tecnología en este mismo momento porque se colgó la computadora justo en el momento de salir al aire. Muy mal se colgó, está frizada completamente. Sí. Así que tengo un retorno bastante, las cosas que me van diciendo. Bueno, nosotros a usted lo escuchamos muy bastante bien. Si quiere, le damos pie para que usted comente de qué se trata este nuevo mordisco. Aprovecha, y no lo interrumpimos. Ahora. No, podemos intentar las interrupciones porque en este momento funciona todo bien, de pronto. Pero bueno, igual les comento que Linternas Verdes, Maite junto a Plex, Henry y Carlo Giurancelli hacen su reaparición en Amor, que se llama Raar, un EP de 4 canciones que fue publicado por el sello Casa Rara Net Label. Uh-huh. Y que continúa un poco con la senda experimental de Maite y sus Linternas Verdes. Recordemos que Polar, el disco anterior presentado en Amor Discos, contó con la producción artística de Daniel Melero y Pablo Ventura, y ese disco tuvo la particularidad de que se presentó en formato virtual e interactivo. Ellos permitían al público manipular e intervenir las mezclas de las canciones y grabar sus propias sesiones, ¿no? Siempre Maite y sus Linternas Verdes está creando interfaces o maneras de que el público participe de sus discos, también en las presentaciones en vivo. Uh-huh. Y este lanzamiento RAR no es la excepción, Mary. Fue anticipado con un video de 11 minutos y medio y 4 episodios, en los que se podía experimentar el clima al que nos intenta sumergir la propuesta, que en este caso contó con la producción de Pablo Ventura y Enrique Jornó. Este video fue realizado por un gran equipo de gente, un gran equipo entre los que se destaca en la dirección de arte, sigue al Conejo Negro, que realizó unas máscaras, tuvo como concepto y la performance también, Alex Fernández y Krista Jorvich en cámara y performance también, y se sumó Mario Gaitán y Quique Salmoiraghi en conceptos y performance también. Ellos dicen que cada show es una experiencia multisensorial única y habrá que esperar ahora una próxima fecha porque Maite anda de viaje. Maite es holandesa, pero en realidad vive en Argentina desde los 7 años. Ahora emprendió un viaje por Europa, está visitando la familia. Estoy chusmeando ¿me escuchás? Sí. Estoy chusmeando un poco lo que es el Facebook. Maite es MYTE. Y las linternas verdes están como, de alguna manera, resumidas en sus iniciales. ISLB. Lamentablemente el sitio web, que es maiteslinternasverdes.com, no funciona en este momento. Me parece que por ahí se les venció el dominio. Cosas que pasan en este tiempo digital. Y andando así de viaje también es como complicado actualizar esas cuestiones. Sí. Incluso te digo que ahora con el cambio de gobierno en Argentina, los dominios.com.ar son casi imposibles de renovar desde el exterior. Lo estoy padeciendo en carne propia. Así que si hay alguien escuchando ahí que tenga injerencia en estos asuntos, a ver si se preparan para hacer el cambio que proponen de una manera un poco más organizada, amigos. Haremos lo posible, sí. Y si no, avísenos que desde acá algo podemos ayudar. Sí. Esto igual, Mary, va dirigido a la gente de Lo sé. Una cosa interesante para contar de Maite es que ella además fue invitada al retorno de los Brujos, cuando los Brujos volvieron con sus shows en Vorterix y en Groove. Tuvieron detrás de las máscaras y de este show tan poderoso que pudimos ver con archivo audiovisual, ella cantó Tónico para soñar y me contaba que fue una experiencia increíble. Poder participar con una de las bandas favoritas de su adolescencia y de repente estar en la vuelta y vivirlo de cerca. Muy interesante el camino de Maite y sus Linternas Verdes, y también el de Maite como performer y cantante de la escena independiente de Buenos Aires. Bueno, le propongo escuchar ya entonces toda esta introducción para poder escuchar este nuevo Mordiscos. Vamos. Perfecto. Le mandamos un abrazo muy grande y esperamos tenerlo en contacto en breve, muy breve. Ojalá, yo también les mando un abrazo muy grande, vengo siguiendo de cerca lo que pasa en Sanguche y bueno, en septiembre se cumplen 5 años de Radio Rueda, así que seguramente haremos algo especial y vamos a lanzar alguna convocatoria o algo como hacemos siempre. Radio Rueda, donde también podemos encontrar todas las audiocápsulas de todos los Amordiscos de estos 3 años. Así es. Radio Rueda, www.radiorueda.com, ¿es ahora? .com, sí, porque .com.ar, por esto que comentábamos, está totalmente desactivado. Bien, ingresamos por el .com entonces. Muchas gracias, Cristian. Un abrazo grande, que tengan lindas tardes. Buen mediodía. Amadisco. Saciamo l'appetito con nuova musica hasta reventarlo parlante. Le tomamos ya el gustito a los nuevos sonidos. Amor de eso. Cristian Estrella te convida a un nuevo platillo de la música recién salido de la cocina del arte. Hola, nosotros somos Maite y sus Linternas Verdes. Bueno, es una banda que se formó hace ya varios años. Este año, en marzo, acabamos de editar un EP que se llama RAR. Es un EP que tiene 5 canciones nuevas de la banda. La idea de sacar un EP era porque nos parecía más dinámico sacar un material que sea corto, que se pueda difundir, que pueda circular por las redes sociales, que se pueda escuchar en vivo cuando la banda toca, y no esperar todo el proceso de grabación de un disco que por ahí lleva un año entero o un año y medio. Eh, bueno, el EP nuestro RAR, fue grabado, es una producción independiente, lo grabamos nosotros, está producido por Enrique Urnó y Pablo Ventura en la totalidad del disco. Cuenta con algunos invitados como Carlo Jurancelli en baterías reales. Después Gabriel Guerrisi estuvo presente dándonos algunos consejos a la hora de producir y sobre las sonoridades del disco. Bueno, el disco tiene una tapa que es una fotografía de Tomás Barry, que es un fotógrafo y es músico también, y que nos parecía una imagen que tenía mucho que ver con la sonoridad del disco, con los climas. Entonces nos parecía que era una imagen que iba justo con la música. Nosotros con la banda siempre tratamos de que sea un concepto artístico amplio y no solamente la música por un lado o lo visual por otro. Entonces en los shows en vivo tratamos de conjugar imagen, sonido, el audiovisual, vestuario, ambientaciones lumínicas o con objetos artísticos. Bueno, en el disco también participó Cristian Baulán en el diseño gráfico. Bueno, tiene 5 canciones. Atención, que vendría a ser el corte de difusión del EP. Después está el tema Están Llegando, Tempestad. Baila, y después hay un remix que vendría a ser una especie de Frankenstein de los otros 4 temas juntos. Bueno, nosotros con la banda teníamos algunos discos anteriores editados. En el 2012 sacamos un disco que se llamaba Mighty y sus Linternas Verdes, que estaba producido por Daniel Melero. En el 2014 sacamos Polar, que era una producción independiente producida por Daniel Melero con Pablo Ventura. Y RAR vendría a ser nuestro tercer disco oficial. En las redes se puede conseguir RAR en varias plataformas virtuales. Está bajo el sello Casa Rara Net Label, que es un sello virtual, una Net Label. Y bueno, se puede conseguir en iTunes, en Deezer. Y de bueno, en formato físico es una producción independiente que nosotros tenemos en los shows cuando tocamos en vivo y en algunas disquerías de La Plata, de Buenos Aires, y vamos a tratar de que llegue a varios puntos del país. A fines del año pasado nosotros sacamos un video como adelanto de lo que iba a ser el EP RAR, que se lanzó ahora este año en marzo. La presentación oficial de RAR la hicimos en Palermo en marzo, en Espacio 37. Fue un show en el que hicimos una ambientación especial para la ocasión, un vestuario especial y unas imágenes visuales. Y bueno, a lo largo de todo este año vamos a seguir presentando el EP en vivo. Y bueno, y al video. El video de adelanto es una especie de corto que se nos ocurrió hacer, donde actuamos nosotros mismos, los integrantes de la banda, y hay algunos actores más. Son los temas en el orden que aparecen en el disco, pero con un subtitulado, con las letras, como si fuera una película subtitulada. Y son escenas donde van ocurriendo como si fueran episodios, 5 episodios donde van ocurriendo ciertas acciones siempre con los mismos personajes. Y para hacer este video, bueno, nos ayudaron Alex Fernández, nos ayudó David Bianco, Quique, Salmoiragui, los chicos de Sigue el Conejo Negro, que son unos chicos que hacen máscaras, vestuario y performance. Después actuó Mario Gaitán, nos ayudó Krista Jorvik en cámaras. Y bueno, este video, si lo quieren ver, está en las redes sociales. Lo pueden encontrar en la página web nuestra, que es www.miteislb.com. Y también en el Facebook, está en YouTube, así que pueden poner video RAR, RAR con doble A, y ahí encuentran este video y también van a encontrar la música para escuchar. Discos. Escucha las entregas completas de la audiocápsula de radiorueda.com.ar. Amor discos. Hasta empacharnos de nueva música.